Sentí chocando por tu cola. Son mis bolas, son mis bolas. Eso ahora lo chocando por tu cola. Pensaste que a vos mucho te va a gustar. Ahora lo cumplen hasta te ponen a gritar. Bailando esa pibita, baila piola, movía así la cola, movía así la cola. Yo la engañaré y le pedí la hora, ya te confundió y me entregó otra cosa. Y te decimos, y yo te digo, cuando te tengo conmigo. Eso que vos sentí chocando por tu cola, son mis bolas, son mis bolas. Eso que ahora lo chocando por tu cola, vos te que a vos mucho te va a gustar. Bailando esa pibita, baila piola, movía así la cola, movía así la cola. Yo la engañaré y le pedí la hora, ya te confundió y me entregó otra cosa. Y te decimos, y yo te digo, cuando te tengo conmigo. We'll be right back. Dark in the Mix. Over.